El español llegó por primera vez en 1533 a la tierra de Calchaquíes, Quilmes, Tolombones y Amaichás, cuando Diego de Almagro bajó desde Lima para explorar la quebrada de Humahuaca y los valles tucumanos. En el valle Calchaquí, como un algarrobo más, hay un hombre que se aferra a sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que va en nombre de sus muertos a luchar. Víctor Heredia. Para mí no es solo un hombre, es un grito de millones que resuena por los Andes de coraje, de bravura y libertad. Taki Ongoy. Juan Chalimín fue el primero que peleó por la independencia tucumana. Fue el líder de la rebelión de Aguita en los valles calchaquíes entre 1630 y 1643. La región pasó a depender de Chile, luego del Virreinato del Perú, y a partir de 1776 su destino quedó en manos del puerto de Buenos Aires. Las clases dominantes de Tucumán se forman alrededor de la industria azucarera. En su momento Tucumán era un polo importante cuando estaba el virreinato del Perú, porque formaba parte de la zona de tránsito, y en ese sentido era un polo donde se hacían carretas, se hacían mulas, porque era un lugar de paso y tenía cierta importancia. Después pierde importancia cuando se arma el virreinato del Río de la Plata. Ana Gemio, integrante del grupo de investigación sobre el genocidio en Tucumán. Y de alguna manera vuelve a tener potencia cuando se arma esa clase dominante terrateniente alrededor de la industria azucarera, que tiene mucha importancia porque en realidad va a ser un polo industrial a comienzos del siglo de los más importantes de la Argentina, con máquinas muy modernizadas, obviamente, como también va a ser parte de las fracciones de clase dominante que van a armar el Estado-Nación, tenían una serie de privilegios a la hora de poder traer maquinarias del exterior, a la hora de poder conseguir créditos. De hecho, el tendido del ferrocarril tiene una clara impronta de articulación política, y es una de las cosas que va a facilitar de alguna manera la industrialización. Y ahí se forma básicamente una oligarquía azucarera ligada a esa industria, que lo que hace de Tucumán un polo económico muy importante de todo el noroeste argentino, y básicamente esa historia se va a ir desarrollando en torno a la industria azucarera, porque lo que va a pasar es que esa industria azucarera, que está dispersa, pero no tanto en el territorio provincial, que por otra parte es chico, concentra alrededor de las industrias y de las fábricas poblaciones obreras muy importantes, porque en general se utiliza mucha mano de obra, mucho más antes, cuando estaba menos mecanizada la industria, digamos. Entonces, alrededor de eso se va a ir formando un núcleo obrero importante. En un principio la historia es más o menos la historia de dominación de cualquier parte del país, quizás un poco con unas cosas que a veces mirada de afuera llaman un poco la atención, esto del perro familiar. Familiar es un mito campesino, creado sobre todo los antiguos patrones dueños de los ingenios. Tomás Eloy Martínez. Que suponía que quienes se escapaban, desertaban de esa situación de esclavitud que tenían los obreros, eran devorados en la selva o en los cañaverales por un perro que aparecía en las noches, al que se le llamaba el familiar. Por lo tanto, es un mito creado por la opresión, que nace de los opresores y que trata de acrecentar la sensación de esclavitud que tienen los obreros azucareros. En septiembre de 1812, Tucumán fue escenario de una de las batallas más importantes de la lucha por la emancipación americana, que terminó en Ayacucho, 12 años después. Con un ejército debilitado, Belgrano bajó de Jujuy, dejándole tierra arrasada a las tropas de Tristán. Los españoles amenazaban con llegar a Buenos Aires para terminar con la libertad que imperaba desde mayo de 1810. El abogado convertido en general desoyó al triunvirato que le ordenaba replegarse hasta Córdoba y se plantó en las afueras de San Miguel. Un dato que marcaría a fuego la lucha de clases en la historia de la provincia convenció a don Manuel de la necesidad de enfrentar con 1.800 hombres a los casi 3.000 soldados del rey. Cuando Belgrano llegó a Tucumán, lo esperaba Balcarce con 400 criollos dispuestos a dar su vida. Estaban armados solo con lanzas y ninguno tenía uniforme. Mientras tanto, la oligarquía local esperaba el resultado del combate para saber a qué general tenía que agasajar en la noche siguiente. La pelea del pueblo por sus derechos y el sueño de la oligarquía por sostener sus privilegios se había puesto en marcha. Estamos celebrando su triunfo aquí en Tucumán. El éxodo, lograr que un pueblo entero abandone sus hogares y su tierra para que el realista se encuentre con un campo arrasado. Se necesita mucho genio para mover este pueblo, que es bastante lento. Belgrano, la película, 2010. A mí no me parecieron nada lentos cuando mataban realistas para que usted pueda comerciar libremente. Tal vez usted los vio cuando estaban enterrando a sus compañeros. Ahí sí se toman su tiempo, ¿sabe? Es una tarea que no le gusta hacer a nadie. Bueno, ¿querían libertad? La libertad cuesta. Usted, que es un experto en la compra y en la venta, ¿cuánto cuesta la libertad? Cuesta vida, general. Muchas. La libertad es muy cara. Yo no la compraría. Menos para los soldados y los indios. Ellos ni saben de qué les habla. A ellos lo único que les importa es saber quién les dará de comer mañana. Y los que les damos de comer somos nosotros. No sé si es lo mejor, no sé si es lo peor. Es. Y les daremos de comer siempre. Ganen los realistas o gane la revolución. Por eso celebremos, general, que pase lo que pase, el pueblo siempre tendrá de comer. De todas maneras, la lucha valió la pena. Nunca se sabe. Tal vez en el futuro no tengamos patrones tan generosos como usted. En julio de 1816, la palabra independencia se instaló definitivamente como sinónimo de Tucumán. Independencia. Los caudillos federales presionaron para sesionar muy lejos de las garras porteñas y eligieron el norte. Después de 4 meses de debate, el Congreso declaró que rompía los lazos que seguían uniendo a esta porción del mundo con Fernando VII. ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? ¿No le parece una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y por último hacer la guerra al soberano de quien se cree dependemos? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Carta de José de San Martín al diputado mendocino Godoy Cruz. Los símbolos que apila el pasado tucumano en esta extraña relación con la palabra independencia muestran uno muy singular. Las sesiones del Congreso comenzaron el 24 de marzo de 1816. 24 de marzo. 160 años antes del último intento por terminar con nuestra soberanía política y económica. ¿Comprenden ahora por qué nos sentimos tan pero tan orgullosos de vivir este 9 de julio de 1978? ¿Comprenden ahora el qué de estos rostros que hablan más que las palabras? Sucesos argentinos. Que los argentinos hemos aprendido en el duro camino de la vida que la palabra patria no solo se pronuncia, sino que se vive. 1978. Que la palabra paz no es un símbolo, sino que hay que saberla ganar. La palabra familia no es solo un término, sino que es la piedra básica de la sociedad. Cuando nuestros ojos contemplaban el paso firme de nuestra juventud, empuñando las armas que son custodia de nuestra forma de pensar, de vivir y de nuestra soberanía, no pudimos menos que pensar: Argentina, tierra de paz, respetarla y consolidarla es deber de todo argentino. El centenario de la patria encontró a la oligarquía tucumana acumulando riquezas mientras los trabajadores aportaban jornadas de 12 o 14 horas en los cañaverales, pobreza extrema y una vieja orfandad de derechos. En 1910, cuando la oligarquía ornamentó Buenos Aires para las fiestas del centenario, Tucumán era el tercer distrito industrial del país, después de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El azúcar y la sangre, de Eduardo Anguita. Las grandes familias tucumanas contaban con créditos del Banco Nación que no devolvían, y también con leyes proteccionistas para evitar la importación de azúcar. La red ferroviaria inglesa llegaba hasta los canchones mismos de los ingenios y a las mansiones de sus dueños. Sacaban desde adentro del país la riqueza que la exportaban. Desde adentro del país era lo que se conoce el NOA. O sea, esta cuestión que planteaba. Los ferrocarriles se crean para transportar el azúcar. O sea, porque era necesitaban como medio de transporte para que toda esa producción de azúcar saliera. Margarita Cruz, sobreviviente de la escuelita. Casualmente, los grandes oligarcas no residían en Tucumán. O sea, la oligarquía no reside en ninguna provincia, reside acá, en Buenos Aires. Porque me parece que es, poner en autos, como se dice, dónde realmente está la oligarquía. La contracara del esplendor azucarero eran las condiciones de trabajo. 60.000 peones golondrinas se trasladaban de sus pueblos con sus familias cada vez que llegaba la hora de la zafra. La paga era miserable y las jornadas de 12 horas corridas. Las mujeres preparaban los guisos que los hombres comían al costado de los surcos. Los niños pelaban caña a la par de los padres. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, un coronel impulsaba la sindicalización en todo el país y firmaba el mítico estatuto del peón de campo. Comienza un proceso de organización antes del peronismo. De hecho, cuando nosotros tomamos un par de testimonios en Famaillá, aparecen unos testimonios muy lindos de familias, de personas que venían de familias de obreros azucareros y que les habían contado cómo era que se habían formado esos sindicatos ya antes del peronismo, como a caballo, andando en medio de los cañaverales por la noche para que nadie los vea, empezaban a juntarse de alguna manera a tratar de organizar esos sindicatos. En 1944, la creación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera significó un cambio inédito. En poco tiempo, los salarios aumentaron un 100%. La jornada de trabajo pasó de 12 a 8 horas. Se reglamentaron el descanso dominical, las vacaciones y las horas extras. En poco tiempo, las conquistas se extendieron a los trabajadores de la zafra. En 1947, la FOTIA contaba con 130.000 afiliados y era un sindicato poderoso a escala nacional. Resulta fácil comprender por qué, en las elecciones de 1946, el entonces coronel Juan Domingo Perón se impuso con el 70% de los votos. En 1947, el primer peronismo buscó a Tucumán para volver a hablar de independencia. Pero en este caso, económica. Después de la anglófila década infame del pacto Roca-Runciman, Perón planteó que sin independencia económica no había posibilidad de justicia social. Y decretó la libertad del Banco Central de las políticas que ordenaban Londres y Washington. 9 de julio de 1947. Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y trabajo del pueblo de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran que el comercio y la industria se expanden conjuntamente con aquellos. La cooperación, que contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades humanas, será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías. 28 años después, las cosas habían cambiado demasiado en la provincia. Las 13 letras de independencia ya no sonaban igual. Ya no planteaban lo mismo. Primero, el general Abdel Vilas y después Antonio Domingo Bussi. Los dos se encargaron de convertir a la provincia en territorio de terror y muerte. Tucumán fue un gran banco de pruebas para la dictadura que asaltó el poder el 24 de marzo de 1976. Para comprender por qué la subversión rural en esta parte del territorio nacional, hay que conocer sus características. Antonio Domingo Bussi. Socioeconómicas, políticas, sociales y de otra naturaleza que les iré describiendo en un breve pantallazo. Informo que el enfrentamiento con el grupo subversivo ha terminado. Continuó la persecución de los delincuentes que huyeron internándose en el monte. El operativo Independencia es eso, fue un laboratorio, una forma de ensayo concentrado a ver cuánto aguantaba la población y cuánto permitió la clase política. Sería así, como para ponerlo sí, en la clase política y otros sectores también. Y otro sector. Y no olvidemos que realmente ahí sí realmente se jugó a pleno la oligarquía. A pleno, a tal punto que Ingenio La Fronterita campo de concentración tenía allí. En funcionamiento, en lo que se conoce como los conventillos de la frontera. Ahí me parece que hay política de ensayo, por un lado, ocupación militar y guita y proyecto económico diferente. Bueno, lo veamos acá. Me parece que... Y la otra cuestión que Operativo Independencia se da en el mar, o se da un proceso de práctica genocida, como nosotros lo planteamos, no en cualquier momento tampoco. O sea, se da también, que es una de las cosas que como sociedad tenemos que analizar, y es lo que se marca en términos mundiales de análisis de genocidio, que gobiernos constitucionales pueden llegar a tener este tipo de prácticas. Que eso es el alerta, diríamos, de también me parece que fue como decir, bueno, pero el operativo Independencia, que era la discusión, ¿por qué a través de la Junta solamente? Entonces, ¿pero qué? El operativo Independencia, que los secuestrados, los desaparecidos, ¿no cuentan en el marco histórico de desaparecido? O sea, ¿no hubo campos de concentración en eso? Bueno, ahí estaba, diríamos, un clivaje del cual había que salir. Y me parece que estamos, que esa es la madurez, diríamos, de, me parece, como sociedad, como clase política, de poder avanzar, y cada vez se avanza como más atrás para analizar este tipo de prácticas que no son segmentadas, que tienen una continuidad en ese proceso. Operativo Independencia, el genocidio olvidado. Cuando se habla de genocidio en la Argentina, no se menciona el Operativo Independencia. Alejandra Pisani, integrante del grupo de investigación sobre el genocidio en Tucumán. ¿Por qué cuando se habla de genocidio en la Argentina no se menciona, no se problematiza? Aunque sea, se problematiza si el Operativo Independencia fue un genocidio o no. Digo, si hubo un plan sistemático de aniquilación de personas, si se buscó disolver y destruir los lazos de solidaridad, ¿por qué no se menciona? Bueno, nuestra hipótesis es que no se menciona porque es por las implicancias políticas que tiene asumir que durante el Operativo Independencia, que el Operativo Independencia fue el punto de inicio del genocidio en el país, ¿no? Es un genocidio que se desarrolla durante un gobierno constitucional, y en ese sentido lo que hace es como cuestionar esta idea de el genocidio como una ruptura en la historia civilizada del país. El genocidio como algo que hicieron los militares, que son casi demonios, y no gente haciendo política, sin quitarle lo terrible al caso, ¿no? En ese sentido, eso. El genocidio, nosotros pensamos, es una de las posibilidades de este sistema, y a eso hay que estar atento. Y por eso tenemos que pensar, bueno, cómo se desarrollan. En una determinada correlación de fuerzas hace falta un genocidio, en otra determinada correlación de fuerzas, bueno, se cierra una fábrica. Por eso también plantear las continuidades en las estrategias represivas que tienen las clases dominantes, cuyo instrumento es el Estado, históricamente en el país. Tucumán fue el escenario principalísimo de la agresión marxista-leninista que sufría la Argentina desde el principio de la década del 70. Antonio Domingo Bussi. En el marco de la Guerra Fría, que enfrentaban ideológicamente a las grandes potencias del mundo, mediante bandas de delincuentes terroristas subversivos, en estrecha coordinación con otras organizaciones afines que operaban en la casi totalidad del país en procura de la conquista del poder político de la nación para transformar a la Argentina histórica en un nuevo satélite del comunismo internacional. El operativo Independencia desde el momento cero es en toda la ciudad, en toda la provincia y en el monte. Lo que tiene de particular ese periodo es que hay un proceso de militarización muy fuerte en los departamentos del sur, que era donde estaba asentada la guerrilla. ¿Esto qué significaba? Que vos tenías, por ejemplo, la plaza de Famaillá, todo alrededor con trincheras. La figura del desaparecido es un arbitrio del accionar psicológico de la subversión para disimular sus bajas de combate y encubrir el reclutamiento, voluntario o compulsivo, con conocimiento o desconocimiento de familiares y amigos, a individuos comprometidos o identificados con la causa revolucionaria. A esto se llamó pasaje a la clandestinidad. Yo creo que Bussi no deja ni de seguir creando campos de concentración más terribles o iguales que la escuelita de Famaillá. No deja de haber desaparecido, no deja de haber torturados. Lo que ya no había en la época de Bussi era presos políticos, casualmente por la brutalidad, diríamos, de los secuestros y los asesinatos. Más allá de los decretos de gobiernos constitucionales, declaratorios del estado de guerra mediante el empeñamiento de las Fuerzas Armadas de la Nación en su carácter de brazo armado de la patria, los que por sí solos definirían el estado de guerra que vivía el país con epicentro en Tucumán, el conflicto armado fue reconocido como tal, entre miles de testimonios válidos, por la misma Cámara Federal que juzgó a los excomandantes en jefe de las Fuerzas